This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Hacía falta un cambio radical y profundo. Hacía falta romper con las estructuras. Seguinos en esta lucha a favor del rock y en contra del aburrimiento. Todos los miércoles a las 23, unite a esta revolución sonora por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Más miércoles 23:06 en Buenos Aires. Arrancamos, esto es Revolución Sonora, así con mucha R, mucha fuerza. Un programón. Programón, así, es una palabra prohibida, pero yo la voy a decir igual. No importa, se tiene que habilitar a partir de ahora. Claro, obvio, la vamos a poner en el diccionario para que la gente, cuando quiera saber el significado, al diccionario dice programón, Revolución Sonora. Claro. ¿Ah? Con ustedes, Cintia Alcaraz. Sebastián Castiñeira. Bueno, para hoy tenemos programón entonces. En la columna deportiva tenemos a Esteban Almayor. En la hoja de ruta del rock lo tenemos a Lautaro Errasti. Y nos acompaña el sentimiento, básicamente. En realidad está como el fantasma de Lautaro. El fantasma. Y no está Lautaro. Pero bueno, calculamos que en un ratito va a venir. Seguramente habrá tenido algún inconveniente con el transporte, suele pasar muchas cosas. Suele pasar. Que te hagan un piquete, no sé si hasta ahora, pero suele pasar. Así que un ratito va a estar Lautaro Errasti acá. Tenemos en la operación técnica a Federico Canessa y en la producción a Noelia Pagano. No, sí, está ahí, Federico está ahí. Y hoy tenemos que anunciar un nuevo integrante del equipo, además de Esteban, una persona que va a hacer una columna. Ella es Florencia Brañeiro, va a estar contando todo lo del cine, todo lo mejor acerca del cine, va a dar su crítica del cine, la mejor, sí, que para mí es la mejor. De la regata, ¿no? Sí, mejor que Catalina, nada que ver con Catalina. Mejor, le pasa el trapo a Catalina y a toda la gente que habla del cine. Y nosotros la tenemos acá, ella es Florencia Brañeiro, que va a estar con nosotros también hablando del cine. Bienvenida. AC/DC anuncia nuevo disco para el año 2013. De pronto se me ocurre pensar que estos chicos malos del rock and roll no se les ha cruzado por la mente ni el fin del mundo, ni que todo va a terminar. Aquel que anuncia las profecías, ¿te acuerdas las profecías de Nostradamus? Sí. Se termina el mundo, el calendario maya, etcétera. Bueno, no les importa nada porque anuncian un disco para el año siguiente. Bueno. Una excelente noticia para todos los que somos fanáticos de AC/DC. Es verdad. Un virus invade Facebook con su no me gusta. Cuando por fin parecía que a uno de los muchachos de Mark Zuckerberg, estos son los creadores de Facebook, se le había ocurrido la idea de agregar el botón no me gusta. Miles de usuarios adoptaron la opción como verdadera y luego vieron que era un virus. Un garrón. Perdón, no me quedo en claro. ¿Cómo se llama el botón? No me gusta. Ah, claro. La lujosa suite donde Strauss-Kahn habría abusado de su mucama. El director del FMI fue acusado de intento de violación y agresión sexual a una mucama del Sofitel de Manhattan. Por Dios. A pesar de que lo pondrían en una celda individual y no estaría con otros presos, si fuera apresado, externaría su lujosa habitación. Por favor. ¿Vos decís que le pondrían alfombra en la cárcel? No sé, no creo. La nueva fecha del Indio en Junín, después de haber emitido un comunicado en el cual informaba la postergación del show que se iba a realizar el 28 de mayo en Junín, el Indio confirmó la nueva fecha del recital. Por favor, esta nota me mató. A ver. Una anciana de 91 años comercializa kits de suicidio por internet. Se la conoce como la abuelita de la muerte. Eso ahí la puedo... Esta mujer se dedicaba a comercializar un equipo completo de suicidio asistido. Ella asegura en su defensa que su objetivo era ayudar a los enfermos desahuciados. Bueno, qué loco tener una abuelita así, ¿eh? Se supo el motivo que provocó la separación de Terminator. Arnold Schwarzenegger y su esposa le pusieron fin a su matrimonio de 25 años por una causa que ya llega a 10. ¿Eh? Este hombre tan robusto que impuso una frase... muy conocida, hasta la vista, baby. Parece que tiene problemas con su esposa. En 3 días se agotan las entradas para Rock in Rio en Brasil. Miles de personas acabaron en tiempo récord con las 600.000 entradas disponibles para el legendario festival de rock. Humillado por un sueño, ¿hasta qué punto llega el morbo en la televisión? Viajar a Bariloche es el deseo de todo estudiante de secundaria. Desde hace varios años, la televisión ayuda a cumplir el sueño a distintos colegios a través de diversos programas de entretenimiento. Pero, ¿a dónde se puede llegar? Parece que hay una cosa media rara, ¿no? El método para llegar a conseguir el viaje egresado. Sí, cada vez son más zarpados. Procesaron al sospechoso de tirar la bengala que mató a Miguel Rodríguez. Iván Fontán, el único detenido por la muerte del joven en el recital de La Renga, fue identificado por un testigo en una rueda de reconocimiento. Se lo acusa de homicidio simple con dolo eventual. Tremenda noticia, ¿eh? Y bueno, esto no es todo. Obviamente tenemos un montón de cosas. Y entre ellas está Pedro Quevedo. Pedro Quevedo, él es guitarrista de Folk Hop. Sí, es una banda que hace un poco de folclore y hip hop. Y vamos a estar hablando en un rato con él. También tenemos a Martín Lowe, así es el apellido, bajista de The Knots, también una banda un poco punk. Y también Martín nos va a estar contando un poco de qué se trata The Knots, su género, el género musical, dónde tocan, dónde van a tocar. Así que quédate escuchando Revolución Sonora, que tenemos más todavía. Llamanos al 4300-9470 para responder la consigna del día de hoy, que es: ¿qué maldad le harías a esa persona que odias? Acá yo digo, a la gente se puede explayar, puede hablar de sus exes, ¿no? Pues en este momento, viste, la gente opina. Yo ya hay un mensaje, así que un ratito hay un mensaje de los oyentes que están hablando con mucha bronca acerca de sus ex, y bueno. Ratito te lo vamos a estar contando y lo puedes hacer al 4300-9470 o lo puedes publicar en Facebook o nos puedes dejar, como dice Seba, dinero en la cuenta de banco de Revolución Sonora. Sí, por supuesto. Bienvenido a todos. Y una pizza porque tenemos mucha hambre. Quédate escuchando Revolución Sonora y vamos con los Ramones. Todos los que hacen y escuchan Revolución Sonora, un abrazo muy grande y nuestros mejores deseos de mí, Fede, los hijos de los chiquitos y el nombre de toda la banda. Che, feliz año. Brujería. Estamos escuchando a Los Ramones, Blitzkrieg Pop. Es medio difícil de temazo, nombrar. Los Blitzkrieg Ramones. Pop. El que lo salta es un listón. Era el revés. Bueno, AC/DC anuncia nuevo disco para el año 2013. Sin prestar mayor atención a ello, aquella banda que nos hizo saltar de alegría y gritar con euforia en Madrid con la presentación del último disco Black Eyes, ha anunciado que tiene planes de lanzar un disco para el año 2013. La noticia vino de parte del célebre Angus Young, quien además de ello se encargó de desmentir los rumores en torno a la gira de Black Eyes y su posible conclusión por siempre. De hecho, la entrevista realizada hace pocos días sobre la alfombra roja de Hammersmith Apollo nos sorprendió gratamente cuando el adulto de los pantaloncillos cortos concluyó que había un nuevo álbum y además una gira más de AC/DC para el año 2013. Bueno, bien. Cuando todos creyeron que era el último recital, cuando me decían, ay, no me quiero verlo claro. A River porque no vienen más. Mentira, hay que ir a verlo, pero. Además, con todo lo que facturaron, seguramente les gustó y van a venir. Sí, otra pero vez, yo también obviamente. Tenía miedo porque Brian Johnson había dicho que se iba a retirar, ya estaba bien. Y tiene 64 años. No, el que se tenía que retirar era Ozzy. No, a mí me encanta, a mí me encanta, porque cuando fui a ver el otro día el show. Ozzy va a seguir cantando de geriátrico. Sí, seguramente tiene mucha. No sé dónde saca la fuerza. Un virus invade Facebook con su no me gusta. Miles de usuarios adoptaron la opción en la popular red social, pero se vieron perjudicados. Cuando por fin parecía que a uno de los muchachos de Mark Zuckerberg se le había ocurrido la genial idea de agregar el botón no me gusta. Este es el botón que te dice me gusta, no me gusta. No, yo siempre vi el que dice me gusta. Claro. Ay. Pero nunca vi el que dice no me gusta, menos mal, bueno. Porque es virus. Está buena, pero igual está buena, bueno. Para calificar los posteos en la red de Facebook, miles de usuarios adoptaron la opción como verdadera para después descubrir que se trataba de un virus, un garrón. La ingeniosa trampa empezó a circular hace unos días por internet y se propagó cuando miles de usuarios descargaron la aplicación para tener el botón no me gusta que tan reclamado en esa red social. Parece que había, Facebook, como habíamos dicho la otra vez, ¿quién no tiene un portal de Facebook? Vos tenés Facebook. Sí, pero yo entiendo. Si yo no le doy al botón me gusta, ¿qué significa? ¿Que me gusta más o menos? Y lo que pasa es que estás si obligado. Si no me gusta, no le doy pelota. Claro, lo que pasa es que estás obligado a que te guste todo. O sea, si no pones nada es porque no te gusta. No sé, es la duda. Bueno, un caso que viene trascendiendo todas estas semanas estamos hablando de Strauss-Kahn, ¿sí? La lujosa suite, ¿sí? Donde estuvo este señor, donde habría usado de su mucama. La suite cuesta $3,000 la noche y posee un vestíbulo, sala de conferencias, cuarto de estar y un baño de mármol. A pesar del elevado precio... de esta habitación ni se acerca al más caro del hotel de las habitaciones que hay en Manhattan. Dice que este director del Fondo Monetario Internacional está acusado de intento de violación y agresión sexual a una mucama de hotel. Esto es en Nueva York y bueno, está en tela de juicio en este momento, está detenido y no sé, dicen que la salió a correr por los pasillos del hotel desnudo. No sé qué pasó hoy, pero ahí desde su defensa, el abogado del que este fue el abogado que defendió a Michael Jackson, dijo que esto hubo consentimiento ahí, que parece que la mucama se dio, no se sabe esto, eso lo va a decir la justicia. Lo que pasa es que bueno, deja mucho que pensar todo lo que pasó. Ahí no se sabe bien. Y tiene miedo, ¿sabes qué? Tiene miedo que se suicide. Por eso hay una custodia, digamos, individual, solamente a él. Le viene en un pésimo momento a este señor Strauss-Kahn, porque estaba haciendo campaña para ser presidente en Francia. Así que la popularidad es como que... Bueno, vamos a ver qué pasa. Se lo dejamos... A la justicia, exacto. Y bueno, y ya estamos con una entrevista telefónica con Pedro Quevedo, guitarrista de Fall Hop. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Pedro, ¿me escuchás? Hola, Pedro. ¿Qué? ¿Estás ahí? Sí, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a bajar del colectivo porque si no, no escucho nada. Te pido mil disculpas. No hay problema. Te llamamos en un ratito entonces. Bueno, así que nos vamos a llamar un ratito. Bueno, en un ratito, esto tiene que ver, ¿qué pasa con Folk Hop? Porque son artistas callejeros, ¿sí? Como son artistas callejeros, ellos están en los medios de transporte, pero ellos los van a contar en un ratito. Y antes te quiero decir que no te olvides de responder a la consigna del día de hoy, que es cuál es... ¿Qué maldad le harías a esa persona que tanto odias? Claro, ¿qué maldad le harías? ¿Vos, Eva, qué maldad le harías? Claro, lo que pasa es que yo por lo menos no le haría ningún daño a ninguna ex mía, porque si termino no me importa. Bueno, pero ponele que no odio, me importa más. Pero si ponele, odias a alguien... Claro, ponele, si odio a un profesor o si odio a un compañero de trabajo, las maldades depende, tienen diferentes categorías. Yo voy a decir una que hice, pero no a alguien que odiaba, sino a alguien que también hacía maldades. Le pegué con la gotita del mouse y todas las teclas del teclado. ¿Y cómo es? ¿Pero qué era, en el trabajo? Sí, en laburo. Esa persona ya me había desenroscado la silla y me pegó un palo terrible. Así que bueno. Bueno. Tuvo que, por lo menos su revuelta por ese lado. Pero tampoco haría ninguna maldad grande, salvo que alguien me... Bueno, yo en realidad tengo... Yo igual te tengo que confesar algo. ¿Vos viste la película Irene, yo y mi otro yo? Sí. Que el flaco Bay le hace popó en el jardín. Sí. Bueno, el otro día tenía ganas de hacerle eso a un vecino mío. Bueno, pero a los vecinos se presta. Yo en realidad se lo haría a un personaje muy conocido. Yo cuando era chica me gustaba ponerle la traba a mi hermano. Me encantaba porque se raspaba las manos. Me gustaba siempre que fuese en un piso áspero, ¿viste? Ah, pero por, que, claro, que se pegue el palo. Pero en realidad eso se lo haría, ¿sabes a quién? A Ricardo Ford. Porque no lo banco, lo odio. Ah. Entonces, si algún día lo llevo a encontrar, le pondría la traba y que no sé, lo odio. Ahora no lo soporto. Que se raye la pera. Para mí le queda la pera en la oreja. Sí, no sé. Bueno, si te querés contestar esta consigna, lo podés hacer al 4300-9470 o también la podés publicar en el Facebook. Y ya tenemos mensajitos. Bueno, habla... Este es un mensaje de José, que dice que... él menciona a Maquiavelo, que dice que los hombres se olvidan más rápido la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. O sea que sería más dañino, no sé, quemarle la casa que matarle a un familiar. Bueno, José Loriente va a estar participando de la consigna del día, así que... José, seguí escuchando. Bueno, y quédate aquí en Revolución Sonora, que son las 23:23, y escuchá a Carasco ahora. Hoja de ruta. Recomendaciones del fin de semana. Escuchando a Carajo con Luna Herida. Y ahí tenemos la hoja de ruta, sí, lo que puedes hacer el fin de semana. ¿Dónde puedes ir a disfrutar toda la música? Por ejemplo, mañana jueves 19 de mayo puedes ir a ver a Los Tipitos, a Laura Marling y a Jack Johnson al Quilmes Rock. Esto es en Jeva y arranca a las 17 horas. También puedes ir a ver a Motley Crue en el Estadio Cubierto de Malvinas Argentinas a las 21. También arranca el recital Cultura Profética en el Willie Dion's Blues, es en Rosario, a las 21 horas. También tenemos Falsos Profetas, ya lo dije, no, Falsos Profetas en el Ultra, esto es en San Martín, 678, a las 21 horas. Y tenemos Arteba, 2011, dice, ¿no? La Rural, que es un evento... Claro, es un evento de arte, grande. One Reich. Es los monólogos de Warren. ¿Viste que está Warren Reich, el pelado en la tapa de... En la tapa de Rolling Stone. Increíble. En un inodoro, me encantó. Sí, es vestido de Superman. Y Los Frustrados en Samsung Studios a las 21 horas. También podés ir a ver el viernes 20 de mayo, Banda de Turistas, Dante y Jamiroquai en el Quilmes Rock, esto es nuevamente en Jeva, a las 17 horas. Motley Crue, nueva fecha, Estadio Cubierto de las Malvinas Argentinas a las 9 de la noche. A Gillespie en el Estadio Samsung a las 21 horas. Tambiónica, alguien que pasó por Revolución Sonora, creció un poco más de todo lo que ya había crecido. En el Estudio Theater a las 21 horas. A los Super Ratones en el Ecuni a las 21 horas también. Tenés nuevamente el viernes Arteba 2011 en La Rural, también a la 1 del mediodía. Y Flema y Rolo y los Fucking Adictos en San Martín 11:29. Esto queda en San Miguel de Tucumán a las 21 horas. ¿Estás cansado de los programas bizarros y decís siempre lo mismo? Revolución Sonora, eso que te hacía falta. Miércoles a las 23 por Conexión Abierta. Una transformación de tu lado. Y continuamos aquí en Revolución Sonora y ya estamos en comunicación telefónica con Pedro Quevedo. Buenas noches, Pedro. Hace una nota en la radio y no escucho nada. Hola, ¿me escuchás, Pedro? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Te habla Cintia Alcaraz, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Tenemos un... ¿Estás en vivo? Estás en vivo, sí, está saliendo bueno, en vivo acá sí. En Revolución Sonora, gracias por estar con nosotros. Te pedimos disculpas, sabemos que son una banda callejera. Somos, sí, banda callejera. Claro, que trabaja a pulmón. Y bueno, así que te hacemos la entrevista en cualquier parte donde estés, ¿no? Es un poco así esta entrevista. Bueno, nos gustaría que nos cuentes un poco de qué se trata Folk Hop, qué género hacen ustedes. Bueno, nosotros siempre fuimos músicos callejeros. Bueno, así encontrándonos, pudimos fusionar, sí, el folclore con el hip hop. Cantábamos folclore en los trenes, folclore, ahí pasaba mi hijo. Sí. Y nos juntamos un día con un rapero y lo empezamos a fusionar y dio resultado. Claro. Y bueno, y yo de casualidad también, mi hijo es rapero, estuvo en Canal 13, con Magnati. Ajá. Y filmó una película con Dalma Maradona. Ah, mira qué bien. Que se llama Orillas. Sí. Que en cualquier momento se va a estrenar acá en Argentina, porque ya se estrenó en otros países. Ajá. Nos juntamos, somos cuatro. Sí. Dos raperos y dos que cantamos folclore. No solo folclore, porque también fusionamos un tango que se llama Nada. Sí. Y fusionamos un bolero, El Reloj. Ajá. Nosotros cantamos, lo cantamos el tema y ellos lo rapean al tema que nosotros cantamos. ¿Hace cuánto que están con la banda? ¿Hace cuánto que se conocen? Aproximadamente un año estamos. Ajá. Bueno, nosotros, como estábamos contando al comienzo del programa, decíamos que ustedes, por lo general, tocan en el tren. ¿Esto es así? Te pido disculpas, repetime la pregunta porque justo pasó. Sí, no, que ustedes, digamos, lo hacen todo a pulmón y la verdad que son conocidos porque tocan en el tren y la verdad que tienen muy buena repercusión ahí. Tenemos, ahora estamos mejorando, sí. Compramos un equipo, estamos cantando todo pero arrancamos a pulmón como todos los músicos, sí, callejeros, ¿no? Aparte, nos fue bastante bien porque nos hicieron videos, hicieron videos gratis, o sea que no nos cobraron, que un video sale como 5.000 pesos, sí, para hacerlo, pero a nosotros nos hicieron el video gratis y también nos hicieron participar en un documental, una empresa alemana. Ah. Y ahora estamos en una propaganda de una telefónica, ¿no? Claro, o sea que todo el esfuerzo valió la pena, ¿no? Sí, gracias a Dios todo nos está yendo muy bien. ¿Ustedes arrancan a la mañana, se dedican solamente a esto o tienen cada uno? Vivimos de eso, siempre vivimos de, sí, eso, toda la vida vivimos de eso. Somos músicos de la luchamos, sí, tenemos como todo trabajo, no es, claro, un trabajo común y corriente, sí, sí, no es claro, una cosa, es como, sí, como un albañil que no, claro, que tiene que levantarse a la mañana, ir a trabajar y nosotros lo mismo, nosotros lo tomamos como un trabajo, claro, es nuestro oficio y lo tomamos como un trabajo común, claro. Pedro, Sebastián te saluda. Comentanos cómo es, cómo recibe la gente, por lo menos la gente que los escucha por primera vez, esta mezcla de... Te pido un poco... disculpe, estoy enfrente de la Casa Rosada, ¿no? Venía viajando... Está bien, te interrumpimos entonces. Hacía mucho ruido el colectivo, sí, para atenderlos a ustedes, sí, pero acá no te creas que hay menos ruido. No, está bien. El colectivo, todo. Bueno, te repetimos la pregunta más fuerte. Sí, haceme el favor. ¿Cómo recibe la gente la mezcla entre folclore y hip hop? Bueno, la gente está sorprendida. La gente se sorprende porque la gente por ahí está toda distraída, leyendo diario, o está con auriculares, todo, como viajan todo, ¿no? Con un auricular, todo. Pero cuando nosotros empezamos a cantar... ¿Se sacan los auriculares? Empiezan a sacarse auriculares, le prestan toda atención, hay un silencio bárbaro, porque es una música que sorprende la fusión, ¿no? Claro. Cuando nosotros decimos folk, y la gente lo toma como una gracia, pero después cuando lo empezamos a cantar, le cae muy bien a todos. Claro, claro. A todos lo cae muy bien. ¿Habrán desarrollado un nuevo género? Mucha onda le ponemos. Te hago una pregunta. El estilo de la musical de ustedes, o sea, yo escuché, la verdad tuve la oportunidad de escuchar todo el CD completo y me detuve en algunas cuestiones en la composición de los temas. Hay muchos temas cristianos, ustedes tienen alguna influencia de ese lado o tienen... Hay un rapero, porque ese disco no estamos todos en el, sí, disco, pero el rapero era cristiano, sí, y el que canta conmigo también, ¿no? Sí. Y bueno, yo no soy cristiano, pero tampoco no me opongo a nada, porque, claro, ¿no? Todo, pero la banda de ustedes no es, la banda de ustedes no está enmarcada en la religión. No, yo creo en Dios como cree todo el mundo, pero claro, no soy muy tan devoto como son ellos, que van a la iglesia, todas esas cosas, ¿no? Está pero bien. Porque ese disco que nosotros vendemos, este es una parte que grabó el rapero solo, y después el disco verdadero donde estamos los cuatro, todavía no se terminó de grabar. Este, nos está llevando bastante tiempo, claro, para terminarlo de grabar, y bueno. Y más cuando es a pulmón. Es a pulmón, sí, pero ahora este lo habíamos empezado a grabar en una grabadora, este, más o menos a medio pelo, y ahora nos escuchó un productor de Orión, una casa muy grande, y dijo que no iba a producir el disco, así que creo que no nos va a salir nada, y es una grabadora muy muy importante. Bueno, así que en eso también tuvimos suerte. Claro, podemos decir que tuvieron la ayuda de Dios ahí, ¿no? Tenemos ayuda de Dios continuamente, claro, porque la gente... Es la varita mágica. Ya al aceptarnos como nos acepta, que vendemos discos, porque nosotros vivimos mucho más de lo que vendemos discos que lo que pasamos la bolsa. Claro, ¿cómo es la recaudación? Ahí está, o sea, ustedes venden... Sí, no, tenemos una buena recaudación gracias a la cantidad de discos que vendemos. Claro. Creo que si nos ponemos a comparar, creo que vendemos más discos que cualquier profesional, porque llegamos a veces a 800 o 1000 discos por mes. Oh, excelente. Sí. Ah, y hace un año, y durante un año, así que tenemos, te puedo decir que tenemos en la calle miles de discos. Claro. Yo tengo uno y lo compré también en la calle. Claro. Bueno, ahora cuando salga el segundo se lo vamos a mandar. Muy bien, ahí está, lo voy a esperar. Muy bien. Lo voy a esperar entonces. Ese va a ser mucho más más completo, porque ahí vamos a participar. Ahí están los cuatro. Los cuatro, y va a ser todo, va a haber muchos temas que no están ahí en ese disco, como es Sobreviviendo, Solo le pido a Dios. Sí. Otros temas que ahí en ese disco no están. Claro. Y en este disco nuevo que vamos a sacar hay unos cuantos discos que están muy lindos, unos cuantos temas que están muy buenos. ¿Ustedes tocan solamente en el tren o en algunos puntos de la ciudad, en algunos otros puntos? Perdona, discúlpame. Que tocan solamente en el tren o en algunos otros lugares. Hemos ido, pero lo que pasa que es en el tren, nosotros en la calle tenemos que juntar a la gente. En cambio, en el tren la tenemos a la gente sentadita. Claro, ya están presenciando el espectáculo. Para escuchar. Es otra cosa. Nosotros en el tren ya estamos acostumbrados y, no sé, ya la gente... En la calle uno... hemos trabajado en todos lados. Claro. Hemos ido a la costa, a todos lados. Pero ahí en la calle uno tiene que cantar y esperar que la gente se acerque. Claro. En cambio, en el tren ya la gente está sentadita... la tenemos junta la gente, entonces preferimos siempre trabajar en el tren, que ya estamos acostumbrados. ¿Cuántos viajes hacen por día para llegar a 8000 discos por mes? Más o menos, nosotros trabajamos 5 o 6 horas, claro, en el día. Ajá. Más o menos. Ah, está bien. Sí, es un golazo. Empezamos más o menos a las 10:30, 11 de la mañana, y trabajamos hasta las 5:30, que después de esa hora ya es medio complicado trabajar. Si no, tenemos que esperar, como hoy, esperamos hasta las 7:30, que se empiezan a poner mejor los trenes, porque si no es un horario pico que se llena mucho. Claro. Entonces esperamos las 7:30 y trabajamos un par de horas más, a veces cuando queremos hacer unos pesitos más. Bueno, Pedro, ¿cuáles son los próximos proyectos de la banda y cuándo van a tocar y en dónde? Bueno, en el tren, los vamos a encontrar en el tren. Sí, ¿en qué ramal? Estamos invitados a tocar en el Teatro Cervantes. Mm. El viernes. Nos cambiaron el día, teníamos para mañana, y nos cambiaron el día. Bueno. Y vamos a tocar el viernes en el Teatro Cervantes. Perfecto. Y bueno, ya están ensayaron la misma empresa que nos contrató para hacer la propaganda. Nos reunió a unos cuantos, y bueno, ahora después de cuando salga la propaganda vamos a tener que ser votado por internet. Si llegamos a ser votado, dijeron que probablemente podamos ganar algún contrato en Sudamérica. Oh, sí. Una maravilla, Pedro. Bueno, sí, nosotros vamos maravilla. A hacer... Avisanos que te empezamos a conseguir sí. votos. Nosotros te conseguimos, ¿eh? Votos sí, para Fall Hop, sí, le vamos a dar la... Después le vamos a pasar la dirección de internet a donde tienen que votar. Y... Bien. Pero nos dieron una un futuro bueno porque hicieron una encuesta en todo el país sí. de todos los músicos callejeros y nosotros eligieron 10, ¿no? Sí. Y nosotros de los 10 estábamos los más votados. Claro. Así que tenemos una chance bárbara de ellos mismos nos dijeron que tenemos bastante chance porque de los 10 éramos los más votados. Sí, se nota el talento, Pedro. Así que, te agradecemos por compartir esta entrevista con nosotros. Y bueno, te damos las gracias y te felicitamos por la verdad, por toda la fuerza que ponen para hacer este nuevo, yo puedo decir nuevo género, una mezcla de folclore con bueno, hip hop. Y yo te pido disculpas que nos hubiese gustado ir nosotros y tocar. No, el no tema te preocupes, ahí. Ya cuando se desocupe, porque ahora están muy ocupados, van a venir sí, al piso. Estamos en estos momentos, viste que. Estamos muy ocupados y por ahí quedamos un poco más de no ir, pero no. Sabemos que para bien nuestro también, porque no, si nos escuchan, nos promocionamos un poquito más. Sí, quédate tranquilo, pero... Pedro, que ya te ven cuando puedas y tengas la agenda libre. Revolución Sonora te espera acá con las puertas abiertas. Te agradecemos, bueno, ¿eh? Muchísimas gracias y saludo a toda la audiencia. Gracias, ¿eh? Gracias a vos, Pedro. Un beso. Chao, un beso. Chao. Ahí pasaba Pedro Quevedo, él es guitarrista de Folk Club, Folk Hop, ay, ya le estoy cambiando una mezcla. Es que es medio difícil decirlo, porque no está acostumbrado. Es folclore con hip hop. Todo pulmón, en las calles están ellos, así que búscalo en el ramal. En vez de pedirte una moneda, te ofrecen comprar el disco. Sí, del tren que va a Tigre a Retiro, así que si lo querés escuchar, tomate el tren ahí y los vas a escuchar a los Folk Hop. Y ahora también, mira. Adaptar a la lapicera y quisiera que sepa que eres la flor de mi primavera. Tú, la primera hoja del otoño que caía lento junto a mi escritorio. En donde escribo, donde redacto, en donde narro para quitar el odio. Acarreo sufrimientos, cientos, camino lento en la jungla de ese vento. Tú, regresa, princesa, tú no te dabas cuenta pero el corazón pesa. Regresa, princesa, sabes que te quiero tener loco. Dime lo que tramas, dama, en medio de este panorama. Hay un varón sufriendo junto a la cama. Lágrimas derramas por dolor, por terror, por furor, por rencor. Dime qué sentís, si venís, si mi historia escribís. Emperatriz de mi tierra, yo por ti formando guerra. Para hallarte, encontrarte, tenerte dentro de mi corazón. Tú eres mi arte, si nos valoramos, nos queremos y nos amamos. Nos respetamos, seguimos juntos y triunfamos. A la vida le ganamos, recuérdenlo, quiérenlo, mi corazón protégelo, elévalo, consérvalo, sabe que te quiero, represento este sentimiento, llévalo dentro de ti, poesía que te escribí, mi mundo lo interrumpí, lo irrumpí, sabe que te quiero, me hiero, ojos de cielo. apagara. Y una noche oscura cambiará mi vida. Ojos del cielo me iluminarían, tus ojos sinceros mi caminaría. ¡Fuera, fuera! Ojos del cielo, ojos del cielo, no me abandones siempre. Ojos del cielo, ojos del cielo, toda mi vida por este sueño. Ojos del cielo, estás en internet a la noche y de repente tu PC te dice: error, nivel de aburrimiento muy alto. No compres una nueva. Escucha Revolución Sonora, miércoles a las 23 en Conexión Abierta. Una transformación de tu lado. Hoja de ruta. Recomendaciones del fin de semana. Revolución Sonora, 23:50 minutos. Qué buena la entrevista con Pedro Quevedo. Qué macanudo. Excelente. Una persona que hace todo a pulmón. Ojalá que les vaya muy bien. Un éxito enorme. Está yendo bien. Y nosotros lo estamos descubriendo también. Revolución Sonora está en todos esos lugares. Y ya está acá la persona. No, yo iba a decir el fantasma, pero no era el fantasma. Se corporizó. Es él, realmente. Y está acá Lautaro Errasti. Bienvenido, Lautaro. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, todo. ¿Estás bien? ¿Congestionado? ¿Por qué? ¿Qué hiciste el fin de semana? Y hubo mucha congestión de tránsito. Ah. Mucha congestión de tránsito. Y congestión nasal también. Exactamente. ¿Qué estuviste haciendo el fin de semana, Lautaro? Contanos. ¿Y para congestionarme? Sí. Nada, fui a ver una gran banda. Sí, que después me enteré que Cabezón estaba con ellos, que los Sublimados. Ah, sí, estuvimos a ellos, estuve muy bien, excelente, Sublimados. Sí, excelente los Cabezones, que aquí son todos con ellos. También. Y bueno, después me volví a mi casa y no salí. Y ahí tomaste frío. Claro. Bueno. Me lo tomé, agarré un vasito, me revolví un poquito. Azúcar, qué rico, un poquito vodka con speed. Bueno. Ahora Lauti nos va a decir la otra parte de la hoja de ruta. ¿Qué es lo que puedes hacer en estos días, mañana, viernes, sábado? Bueno, el jueves y el viernes ya se los enteraron porque me engañó esta lista. Sí. Se fue dicha por otros conductores. Sí, Lauti. Bueno, lo que puedo decir que, bueno, el sábado 21 de mayo, vayan anotando rápido, así, a ver. Tiki, tiki, tiki, tiki. Bueno, empezamos. Angra, banda de metal progresivo brasileña en el Teatro de Flores a las 21. Infierno 18, en Rosario, Willie Dixon Blues Club a las 21 horas. The Beats, la banda que le hace tributo a los Beatles, obviamente, en el Gran Rex a las 21. Bueno, el Quilmes Rock, el 2011, con Jauría, Los Cafres, Las Pelotas, Cultura Profética, Babasónicos, esto es en Jeva. Más precisamente C de Jorge Newbery, Marcelino Freire 38-31, como quieran, 21 horas. Bueno, esto es Asia, una banda de rock progresivo formada por Steve Howe de Yes, guitarrista, John Wetton, que fue bajista de King Crimson, Carl Partner, baterista de Emerson, Lake and Palmer, sí, y Geoff Downes. Esto es en el Teatro Colegial a las 21 horas. Andando Descalzo, Niceto Club, 20 horas, presenta su quinto disco, La Armonía. Tambiónica, en Elvis Bar. Ahí va a estar el Bambi. Esto es en Río Cuarto, ¿sí? Sí. Virus, ¿sí? Por las dudas vayan vacunados. Al Teatro El Círculo, a las 21 horas. Bueno, la edición número 20 de Arteba, ¿sí? Una gran exposición de arte donde Macri el año pasado supuestamente rompió una de las estructuras. Sí, me acuerdo. ¿Y la habrá pagado Macri? No creo. En La Rural, a partir de las 13 horas. Bueno, Viticus va a ser parte de la Glam Nation Party en The Roxy de Arcos, ¿sí? Esto es Avenida Casares y Avenida Sarmiento, a las 23:30 horas. Android y de Paranoico en el Centro Cultural Recoleta va a ser un tributo a Radiohead. Demente, pero esta vez acústico. Ah, ¿sí? Mira, ¿dónde? A ver, me gusta eso. En Estudio Samsung, bien. Acá nomás, pasaje 5 de julio, 4:40. Por ahí me doy una vueltita, ahí a ver, Andrés Jiménez. A las 21 horas. Y el domingo 22 de mayo, Quilmes Rock 2011, Estelares Mancha de Rolando Capanga versus Vergara Bad Zero en Jeva, ya la dije ese de Jorge Newbery. Mark y Ramón y Michael Graves de Misfits van a estar en La Mala, Mendoza. Cuidado. Cuidado porque es mala. Wainwright y Los Frustrados en Estudio Samsung a las 21 horas. Y Rolo y Los Fucking, y, que es una banda de Tucumán, sí, más precisamente. Y Flema en Hinchapelotas Pau, que es en Salta. Está bueno, me gusta el nombre, sí. Nombre, sí. Bien. Bueno, ahí tenés todo, toda la info, toda la agenda, lo que podés hacer en esta semana, en lo que queda de la semana. Y bueno, seguramente Lautaro la semana que viene va a tener nueva información. Pero bueno, tenés hasta ahora toda la agenda hasta el domingo. Y sí. Tenemos llamaditos de los oyentes por la consigna. Alejandra Gómez dice que le convidaría algo con laxantes. Esa es una buena, ¿eh? Sí, esa es la buena. Tonto y retonto, ¿no? Te mandamos un saludo, Alejandra. También nos habla Federico Salerno, que nos pidió un tema, se lo vamos a pasar en breve. Bueno. Que dice, la ignorancia, la indiferencia es lo mejor. Bueno, tranqui. Medio suave, me parece. Muy suave. Bueno, y esto va, entonces, digamos, como la consigna de Federico es muy suave, escuchá este tema que es un poquito más fuerte, a ver. Revolución Sonora, un un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y... Estamos escuchando Corrosion of Conformity, Drowning in a Daydream. Para un oyente, para Federico Salerno fue ese tema. Y bueno, estamos escuchando justo a Patricio Rey. ¿Qué pasó con Patricio Rey? Es que justamente el Indio anunció su nueva fecha en Junín, ¿sí? Después de la suspensión del show que estaba previsto para el 28 de mayo en esa misma localidad. El Indio Solari confirmó cuál sería la nueva fecha, que es el sábado 3 de septiembre. Las entradas mantienen su validez y todos aquellos que ya habían adquirido sus tickets para el día anterior, pero no pueden concurrir durante la nueva fecha pautada, podrán acceder al reintegro correspondiente con los puntos de venta. Bueno. ¿Sí? La decisión de suspender su recital fue producto de las consecuencias provocadas por la muerte de Miguel Ramírez, obviamente el fan de La Renga, víctima de una bengala encendida en el show de La Plata. Sí, y esto fue dicho en el marco de las declaraciones que al respecto hizo Aníbal Fernández, cuando aclaró que donde aparezca una bengala hay que suspender esta. Y la verdad que sí, me parece está que es perfecto, una buena medida. Está perfecto. Hay que ponerse las pilas. Y eso pasó con Vélez Banfield, ¿no? Sí, claro. Está bien. Vélez. Me parece que sí. Sí, tanto, es verdad, tanto en los partidos como en los recitales hay que empezar a poner una medida porque ya se está cobrando. Además, un músico vidas. Que para el recital es un músico que no adhiere a que la gente haga eso. Nosotros habíamos dicho, inclusive La Renga dijo, el Hechizo había dicho que por favor dejaran de prender bengalas. Pero bueno, una anciana de 91 años comercializa hits de suicidios por internet. Se la conoce como la abuelita de la muerte. Es una mujer de 91 años, ha desatado la polémica en Estados Unidos al conocerse que se dedicaba a comercializar un equipo completo de suicidio asistido. La anciana asegura que su único objetivo era ayudar a enfermos desahuciados. Te da una mano para que te mueras. Se llama Charlotte Hyder, es estadounidense y bueno, como habíamos dicho, tiene 91 años y oculta su rostro por miedo a represalias, obvio. Y por supuesto. A que le den el kit, tiene miedo que le den. Bueno, la abuelita de la muerte comercializa estos kits de suicidios por internet y bueno, y como ustedes ven, los ve, dice que es a través de una bolsa de plástico transparente con una goma cosida a mano por la propia anciana, ajustable al cuello y con un manguito para cortarla a la bombona, dice, así dice acá, de hielo. No sé, la cuestión es que esto sale $60. Ah, no, pero encima te venden un kit de suicidio para que te ahorques. Claro, claro. O sea, te morís asfixiado con... Es nah. verdad. Y te sale $60. No es una pastillita, abuela, claro, pero... No. Siglo XXI. Y la abuelita está comercializando estos kits de suicidio por internet. No lo hagas, no. Nosotros lo contamos como una noticia insólita y graciosa. Que no puede ser, claro. Le pedimos por favor. Uno cree que una abuelita es buena y va a llevarle galletitas al vecino. Aviso que no estoy haciendo apología de nada, por favor. Bueno, algunos se los recomendaría, como a Ricardo Ford, Piti Álvarez. La radio que promocione su CD, sí, el ganador se lleva el CD de esa abuela, es una radio satánica. No, es un kit de suicidio. Bueno, es un kit que vende, tiene cosas para que el que lo quiera comprar. En realidad lo que ella dice es que va a ayudar a los enfermos terminales y demás, pero la verdad que no lo haga. No le bola a esta abuelita. Satánica. ¿Tiene mensaje satánico, casualidad? Se supo el motivo que provocó la separación de Terminator. Arnold Schwarzenegger y su esposa le pusieron fin a su matrimonio de 25 años. Declaraste. El ex gobernador de California, Lautaro Schwarzenegger, no. Lautaro no es. Es Arnold Schwarzenegger. Por más que sea parecido. Aclaramos que se iba y su mujer, María Shriver, decidieron terminar su matrimonio de 25 años porque Terminator tiene un hijo con una de sus empleadas domésticas. Si bien el niño tendría más de 10 años, el Gobernator, como el apodo que se ganó durante su periodo político, explicó que recién tuvo conocimiento de esta situación luego de abandonar su puesto en la gobernación de California. O sea, como que se enteró. Recién ahora dice: no hay excusa, se asumo toda la responsabilidad por el dolor que he causado. Esto se lo dijo a un diario de Los Ángeles en una de las pocas declaraciones sobre la situación. O sea, aparentemente se hace cargo, se está separando. Bueno, al del FMI le salió mal, le quiso seguir a terminar. Bueno, está bien, digamos. Yo no puedo escupir para arriba y decir esto no le va no le puede pasar a ningún hombre, le puede pasar a cualquier ser humano. Pero lo bueno es que digas, bueno, culpa mía, me hago cargo, mantén a quien corresponde, y si tu mujer te dice, bueno, ahora te dejo, claro, tenés que fumar solo, claro. Terminator, bancátela, sino que la mujer, o que le diga a la mujer hasta la vista, baby, y ya está, se acaba el problema. Claro. O no. Bueno, la última, digamos. El FMI nada que lo ver. Único que hizo fue tener un hijo con otra mujer, no es como que si hubiese quedado dormido o lo así. Claro. Bueno, ¿qué maldad le harías a esa persona que odias? Esa es la consigna del día y te puedes comunicar al 4300-9470 y ya tenemos un mensaje de María Tenrub. Ella dice que pondría a cada nombre y apellido, a Claudio Ramón Guzmán desnudo. Bueno. Con miel, le pondría miel en sus partes inferiores, ¿cómo decir? Íntimas. Y lo pondría a esta persona en un hormiguero. O sea, que le quiere poner todo miel en sus partes íntimas y lo dejaría en un hormiguero. O sea, que lo odia muchísimo. ¿Cómo se llama esa piba? ¿Cómo se llama? Ella es María Tenrub. Anoten todos los hombres. No salgan con María Tenrub porque llegas a cortar y te asesina. Bueno, ahora vamos con Led Zeppelin. Spill it all. ¿Es algo grave? Me temo que sí. Tiene los oídos hinchados, su nivel de estrés desborda y para colmo no sabe nada de lo que pasa. ¿Entonces qué hago? No se preocupe. Ya mismo le receto una dosis de Revolución Sonora. Una cada miércoles a las 23 por conexión abierta. Estamos escuchando Led Zeppelin, Rock and Roll. Mucho rock and roll. Y ya estamos en comunicación telefónica con Martín Lowe, bajista de The Knot. Buenas noches, Martín. Buenas noches a toda la audiencia. ¿Cómo andás? Te hablas Cintia Alcaraz, ¿cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, gracias por acompañarnos, disculpanos la hora. No, es un poquito tarde. No es usual, está bueno. Pero creo que la gente, siempre lo digo, la gente del rock son nocheros, ¿no? No tiene nada que ver con la banda. No duermen. Claro, no duermen. Sí, somos noctámbulos. Claro. Sí, es así. Gracias por acompañarnos. Bueno, queríamos saber un poco de qué se trata The Knot, qué género musical hacen. The Knot, el primer disco de The Knot fue grabado en Los Ángeles y fue una etapa que estuvimos allá. Y era más enfocado al punk rock, digamos, adolescente de anglosajón, por así ponerlo. Bien con raíces panroqueras de Ramones, sí. Que se llamó Motorhead, Sex Pistol, y vinimos a presentar el material acá, nos volvimos de Los Ángeles y vinimos para Buenos Aires, nos radicamos acá y estuvimos presentando el material durante unos cuantos años hasta que decidimos cambiar un poco enfocarnos en otro estilo de música y abrirnos un poquito más de lo que era el punk rock, que no es lo mismo que estábamos viviendo en Los Ángeles, en unas realidades paralelas. Entonces decidimos como abrir un poco las alas y metimos un poco más de rock, y digamos que lo de ahora puede, como estilo musical, rock, hard rock o, sí, o rock moderno. Claro. ¿Hace cuánto que está la banda? La banda se formó en Los Ángeles y está desde el 2003. Ajá. Formada en Los Ángeles. Acá, radicada en Buenos Aires, está desde el 2005, discúlpame. Está bien. 2005. Por lo general los músicos hacen el camino inverso. Por lo menos los músicos que nacen acá. Primero hacen, digamos, su escala nacional y luego se van a conocer afuera. O sea que, en el caso de ustedes, bueno, una inyección musical desde afuera es algo particular. Más o menos, porque en realidad nosotros antes de viajar, nosotros nos fuimos de acá en el año 2000. Sí. Estábamos laburando con otra banda que se llamaba Sweet 19 y, bueno, nos manejaba la misma gente que manejaba a Catupecu y demás, Zambón y, bueno, toda esa gente. Y el segundo disco salió en el 98, salió disco destacado del año y toda la historia, y el segundo disco lo estaba armando Rock and Pop y nos tuvieron un año que sí, que no, que sí, que no, claro, que esto, que el otro, y nosotros nos salió la propuesta de ir a girar para afuera, a Los Ángeles. Ajá. Y armaron los bolsos y se fueron. Sí, nos armamos los bolsos, nos fuimos y hicimos, mira, no te exagero, creo que 4 o 5 shows y nos separamos. ¿Qué pasó ahí? Bueno. ¿No, vos? Contá, queremos saber, contá qué pasó. Y nos separamos porque era tema de convivencia, vivíamos juntos y después empezaron a llover ofertas de tocar, claro, con este, de tocar con el otro, y abrir, y estabas allá en la cuna, digamos, del claro, hard rock, y veías así a tus ídolos, sí, de cerca, y claro, de repente, claro, te veías zapando con ellos, entonces era todo muy diferente y muy usual allá tocar con uno, tocar con el otro, no, sin que haya ningún tipo de inconveniente. Claro. Y así empezamos, sí, a movernos por el ambiente, ¿no? ¿Quién compone las letras de las canciones? Las letras las compone básicamente el cantante. No nos metemos en... las compuso entre él y tuvo arreglos de Damián Torrisi, que es nuestro productor del Indio, y tiene un par de arreglos de él. También el aspecto musical tiene unos arreglos de él. Pero la mayoría, el 80%, son de cantantes. Está bien, o sea que en ese ahí no se meten ustedes, eso es palabra. No, no nos metemos, no. Aún a veces se queda trabado y chicos, necesito abrir en frases. Claro, claro. Bueno, y entran a salir las frases, siempre las del baterista son rebotadas, las primeras que rebotan son las del baterista, ¿no? Pero no, eso se lo dejamos en trabajo para el cantante. Creemos que el cantante tiene que expresarse y no solo se expresa con su voz, sino claro, también con la palabra. Sí. Y así que eso se lo dejamos pura y exclusivamente a él. En una gaceta de prensa leímos que se denominaban uno de los regresos de el punk rock de Los Ángeles. Claro, bueno, sí, eso exactamente. Sí, pues tenés el primer, no sé si tiene el material del primer disco, pero el primer disco, como lo grabamos allá, sí. De hecho, hablamos, el productor nuestro fue un inglés muy, muy loco que laburó con los Pistols, todo un personaje, sí. Total. Pero es bastante, digamos, Rancid, de la onda de Rancid, no FX, tiene esa onda. Claro, sí. Poco de Religion, tiene eso, y en el segundo disco, que es más ya digamos apuntado para el público latino, para donde estamos, sí. Tiene unas bases de punk rock, pero todo mucho más suave y mucho más melódico. Claro. Martín, la semana pasada estuvimos hablando con Michael de Capanga, y bueno, ellos con también, Michael, con sí. Michael, sí, ellos estuvieron en Estados Unidos, Europa, y le habíamos preguntado un poco cómo es esta cosa de tocar en un público, yo lo considero al público estadounidense un poco más frío, ¿vos cómo lo notaste allá? Mira, la verdad que no sé si es de frío o no, sí. ¿No? La verdad que no, yo no lo pondría así como frío. Tienen otra manera de disfrutar, sí. Las cosas, y pasa por otro lado el disfrute de ellos. Acá es todo mucho más eufórico, más somos latinos, la sangre sí. Corre de otra somos manera. Somos un poco indios, me parece. No sé si es de eso, pero somos, la sangre corre de otra manera. Pero ellos tienen una manera de disfrutar la música que es dormir totalmente comprensible, y hasta yo viviendo allá la vivía de la misma manera, sí. Y hoy por hoy la sigo viviendo de la misma manera, así que... ¿Pero cómo es? Toman, tienen, la barra abierta para en todos los recitales, y se quedan con su trago y disfrutan, sí. La música desde ese punto. Lo que pasa es que me parece que o se embriagan y claro. Se meten en el pogo, ¿entendés? Tenés los dos extremos. Ajá, claro, eso te iba a preguntar, porque acá los pogos de allá son mucho más violentos que los de acá, te lo aseguro. ¿Son más violentos? Sí, ah, mira vos. Muchísimo más violentos que los de acá. Mira. Los de acá son de juguete. Así nomás. Eso te lo aseguro. También es un pogo de allá y yo me metí y no, mucho más difícil. Saliste quebrado. No, quebrado no, pero te la dan. Claro. En cuanto a las producciones, ¿notás alguna diferencia en cuanto a lo que es nacional y lo que es, por ejemplo, de extranjero, en tu caso, que tuviste la oportunidad de estar grabando en Los Ángeles? En cuanto a la producción, depende qué tipo de producción. En general, ¿no? No difiere mucho, pues. Sí. Bueno, acá estamos laburando con el productor del Indio, es una, claro, bueno. Es una persona que conocía el ambiente y que labura muy bien. Entonces, claro. En cuanto a eso, no la verdad que darte un parámetro, no, acá se labura mejor que allá, o allá mejor que acá, porque allá también laburé con gente bastante bien y, sí. Y se labura muy similar. Claro. La verdad que se labura muy similar en ese tema. Después por ahí, en lo que es composición y lo que es laburo de sala o de estudio... allá es mucho más pro que acá. Claro. Más pro, es tipo, claro, es, claro. Ya, tal cosa, bueno, nos encontramos en tal día, listo, y vas, listo, estás ahí tocándolo. Hay mucho más tipo, avance. Che, te paso, que mirás que esta parte, no. La sabés tocar bien, y si no sabés tocar, listo. Okay, claro. Martín, contanos cuáles son las próximas presentaciones de la banda. La próxima presentación, bueno, reconfirmaron el show que se había caído el 25 de mayo en el Roxy Live. Sí. Después tenemos el 2 de junio en el Salón Pueyrredón, que son los únicos dos shows en Capital por ahora. Y después tenemos el 18 en Corrientes, y bueno, de junio, y después sigue la caravana, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén y no sé, muchísimas, Tucumán, vamos, en el interior este año vamos a hacer mucho más que el interior que el año pasado. El año pasado realmente hicimos bastante interior, pero este año, este, por el tema de la cantidad de bandas que están viniendo internacionales, claro, y demás, al no haber mucho para moverse en capital, claro, decidimos enfocarnos pura y exclusivamente en el interior. Martín, contanos cómo fue para ustedes tocar en el Cosquín Rock. Y la verdad que fue extraño, porque no, nunca lo habíamos hecho, y la verdad que fue raro. Sí. Pero estuvo muy bien, estuvo muy bien. La verdad que la repercusión de la gente y todo estuvo muy muy bueno. Me hizo acordar a cosas de Los Ángeles. Te, ¿verdad?, sentiste en Los Ángeles, muy bien. Sí, porque el tipo de festival y la gente que estuvo muy bueno. Claro. Las tierras atrás, todo, la verdad que estuvo muy bueno. Claro. Bueno, Martín, te agradecemos por compartir estas palabras con nosotros. Entonces, bueno, te vamos a ver próximamente, la próxima fecha en el Roxy. El Roxy, miércoles 25 de mayo, al Roxy Live, en el que queda Niceto, a partir de las 10 de la noche, bien tempranito. Bueno. Tocamos. ¿Te podemos pedir que nos dejes un saludo para Revolución Sonora? Por favor. Como no, para ustedes en especial, para uno en especial o para... No, para el programa, en Revolución Sonora. Con presentación, por favor. Presentación. Háganme ustedes el pie y yo entro. Bueno, te pedimos entonces que dejes un saludo. Bueno, un saludo para los chicos de Revolución Sonora, lo mejor de las ondas, Martín Lu, bajista de Noche. Muy bien, está perfecto. Entonces, lo vamos a pasar en el programa para edítenlo. Le ponemos música, hacemos todo un armado, lo editamos y hacemos algo. Quédate tranquilo. Bien, Los Ángeles. Bueno, Martín, te mandamos un beso grande, muchas gracias. Gracias a ustedes y nada, pues los felicito por el programa, chicos. La verdad que los estuve escuchando y muy bien. Gracias, muy bien, Martín. Muy bien a la locutora. Gracias, Martín. Te mandamos un beso grande. Chao, buenas noches. Buenas noches. Ahí pasaba Martín, bajista de The Notch. Bueno, la verdad que anduvo por todos lados. No podemos decir nada. Trabaja con el productor del Indio, ¿no? Bien, todo positivo. Todo positivo, todo muy positivo. Así que quédate en Revolución Sonora y escucha algo de The Notch. ¿Estás cansado de los programas bizarros y decís siempre lo mismo? Revolución Sonora, eso que te hacía falta. Miércoles a las 23 por Conexión Abierta. Una transformación de tu lado. ¡Qué presentación! Esto es para ella, es para la señorita Florencia Brañeiro. Buenas noches, Florencia. ¿Qué tal? Buenas noches, me encantó la presentación. ¿Te gustó? Muy buena. Vos te lo mereces, vos te lo mereces. Ya dije, yo a Florencia la quiero presentar con todo. Me encantó, me encantó. Pensé que iba a presentar como una película así de Hollywood de los años 30, ¿cuál? No. Pero está bueno para rington de teléfono también. Claro, ¿no? Es que te suena, estás en el cine y te suena eso. Está bueno, ¿viste? El de al lado bueno, te quiere sí, matar. Sí, sí, ¿verdad que sí? Bueno, Florencia. Los estaba esperando con un cappuccino. Claro. Porque no tengo otra cosa, pero estaría con un whisky, una cosa así, como el programa de Canal 7 de hace unos años. Sí. Que los dos conductores tomaban un whisky. Está mejor así, me parece. Sí, estaría. Y pero tómatelo, si nadie te ve. Pero no tengo, que no un tiene. Día María. Ah, no tenés, bueno, no hay delivery ahora, internet delivery, chao, te llega a los 5 minutos un tu miércoles casa. Que me mandes. Bueno, sí, capaz que sí, ¿eh? Queremos saber lo mejor del cine que tenés, a ver. Además de nosotros. Bueno, hoy les traigo tres películas, dos que están todavía en cartel y una que no, pero está bueno, o sea, si la consiguen en DVD para verla. Sí. Bueno, es una película que en realidad ya compitió con El secreto de tus ojos como mejor película extranjera, pero recién llegó a Argentina con el BAFICI en el 2009 y ahora la están como reestrenando otra vez. Es sí. una película del 2009. Se llama Hami, es de origen alemán israelí. Y lo que tiene bueno esta película es, digamos, al ser una película extranjera, un género, digamos, bastante violento. Ajá. Uno piensa que por ahí se va a encontrar con una película, no sé, que, digamos, por el lugar, por Israel, Palestina, sí. tal vez que va a ser una película como muy lenta. No, al revés. Es una película que está contada, no sé si vieron Amores Perros. Sí, sí. sí. Bueno, como cronológicamente no está en el tiempo, entonces pero va salteando. ¿Es violenta en el contenido o en sí, cuanto no, a las imágenes? Ah, está bien. Sí, sí, sí. Sí, bastante violenta en el contenido. Los actores son casi no profesionales, sí. como que habían estado poco, digamos, entre la actuación. Y esta película se origina, transcurre en Ajami, se llama el lugar, sí. que es en donde está cerca de Tel Aviv. Ah, mira. Que es una zona donde conviven israelíes, palestinos y cristianos. Mm. Un poco de bueno, y el trama de la película es, hay una muerte y el, digamos, del tío del protagonista. Sí. Y a partir de ahí, o sea, no existe la policía, sino que hay como un mediador que es cristiano. Sí. A su vez que es mediador entre los palestinos e israelíes. Y a su vez, este cristiano tiene una hija y que tiene una relación con un musulmán. Entonces, digamos, la película se va atravesando como por distintas historias. Bueno, está buena la temática, es para ver algo diferente. Es interesante, igual está hecha con cámara en mano. Ah, mirá. Habla un poco de las cuestiones estas religiosas, claro. de las fronteras que son complicadas. O sea que ahí está bien, está bárbaro. Hay que ir sabiendo un poco de lo que... Es una película un poco difícil de seguir en el sentido claro. que uno tiene que estar bastante atento a leer los diálogos y a seguir a los personajes porque como no va cronológicamente en el claro. tiempo, va salteando... te podés llegar a perder, claro. Claro, tiene que ser un espectador bastante atento. Ajá. Bueno. Esta película participó, es una película buena, pero obviamente que con El secreto de tus ojos, que es una película con una narrativa más pareja, claro. más entendible, obviamente que no tiene nada que ver. Bueno, pero está bien, estuvo bien que haya ganado El secreto de sus ojos. Sí, no, obviamente, pero es una película interesante. Claro, igual. Claro, es para ver algo diferente. Bueno, ¿y la otra? Para ver algo diferente. También hay otra que es como en la misma zona, sí. que se llama Los Limoneros. Esta es una película en DVD que la pueden conseguir porque es del 2008. Ajá. Pero ya la narrativa es un poco más lenta. también hay un conflicto entre el personaje central, que es una mujer musulmana, sí. con su historia, cómo son los musulmanes, cómo viven, con sus costumbres de hace un montón de años, sí. Como que esta mujer vive de una plantación de limones. Ah, me había asustado, pensé que ibas a decir... ¿Cómo? Pensé que ibas a decir la plantación de otra cosa, porque bueno, pero no, era de limones. No, vive de los limones, es como bastante raro, pero es así. Ya sus hijos, sus hijos se fueron, y de repente se instala como vecino, el personaje antagónico, que es ministro de, espérate, lo tengo anotado por acá, sí, esto... de seguridad de Israel. Ajá. O sea, es ministro de seguridad. Ah. Entonces él ve como una amenaza ese campo gigante que tiene esta mujer con todos los limones, ve como amenaza. Entonces es una historia bastante rara. Claro. Porque es como sencillo, pero la mujer está que lleva. ¿Esto es un drama o una comedia? No, no es un re drama. Porque a mí me. Es un drama. Vos lo que me contás me suena medio comedia. No, pero ahora después le vengo con el otro. Con la película. Pero está buena esta película porque. Digamos, después a su vez, la esposa de este ministro tiene como una vida bastante frustrada y se ve como identificada con esta mujer. Mirá qué buena. Igual es una peli más lenta. Claro. Da como para domingo. Bueno, no sé. A Sammy por ahí da para un sábado, claro. Pero es como que hay que estar más atento a Sammy. Claro, claro, con más y tiempo. Y bueno, después la última película que les voy a recomendar, que a mí me gustó mucho, es la de Woody Allen, pero no la última que llegó a Argentina. Sí. Porque la última es Conocerás al Hombre de tus Sueños. Exacto. Que en realidad... es anterior. Ajá. Y bueno, yo la que les traigo es Whatever Works. Ah, bien. Está muy buena, que acá se llama, espérate, voy a poner es el nombre. ¿Es una comedia? Es una comedia. Ah, está bien. Sí. Bueno, está bien, para salir un poco del Medio Oriente que nos traes. Claro. Porque es con todo esto de Bin Laden. A una película de Nueva York. Está bien, salgamos. Bueno, hay un poco de relación, Nueva Estados Unidos, Medio Oriente, ahí Bin Laden. Claro, bueno, ahora bien ahí, en Flor. Cannes se estrenó la última... La que es un conflicto también entre Estados Unidos y Medio Oriente otra vez. Que después, bueno, la semana que viene hablamos de esa porque bueno, es todo lo que se está presentando bien. En Cannes. Bueno, ¿y esta última? Bueno, esta última es una película bastante interesante con respecto al guión. Sí. Porque... Bueno, Woody Allen por lo general suele hacer estas cosas medias locas también, ¿no? Hace, sí. No tiene, el contenido de los guiones de él suelen ser muy diferentes a lo que se hace en Hollywood, ¿no? Por lo general creo que es el director que más se destaca, con respecto al resto, que hacen más películas que tienen que ver con lo cotidiano, acción y demás. Claro, claro, tal cual. En realidad, él en esta película, que se llama Que la cosa funcione, tradujeron de Whatever Works, que es media rara igual la traducción. Es un film bastante interesante porque él lo escribió en los años 70 y es como que lo renovó para hacerlo de nuevo. Claro. Creo que quedó en la nada ese guión y lo como que lo renovó. Tiene características muy típicas de él porque antes él trabajaba en todas sus películas. Es como un personaje de él. Sí, sí. El personaje principal, pero esta vez lo interpreta, acá lo tengo anotado por algún lado. Está bien, él la dirige nada más, entonces. Él solamente la dirige. Claro, bueno. Está interpretado por Larry Davis, que perfecto. Es un actor que se dedica más a la improvisación, entonces muchos críticos dijeron que la actuación de él es como bastante forzada en la película. Claro. Pero a mí me pareció muy cercana a la actuación de Woody Allen. Bueno, está bien, entonces está recomendable entonces esta última. Sí, totalmente recomendable, totalmente recomendable. Bueno, Florencia... Sí, igual es una película medio teatral, viste, con planos bastante... con planos generales y que en pocos escenarios, pero, o sea... Es muy interesante el guión. Bueno. Y los personajes y lo que sucede. O sea, para mí está muy buena la película. Hay gente que por ahí dice que no. Pero bueno, la vamos a ir a ver para ver si está buena o no. Bueno, Flor. Claro, téngalas en cuenta. Bueno, la tenemos en cuenta. Te agradecemos. Bueno, y te dejamos gracias. que esperes el delivery de tu casa y te tomes algo. Así no te quedas con las ganas. Dale, perfecto. ¿Sí? Bueno, la semana que viene les tengo a 3 películas diferentes. Buenísimo. Pero un poco más arriba, por dale, ahí. Dale, más up. Te mandamos un beso grande. Bueno, les mando un beso a ustedes también. Gracias. Chao, nos vemos. Bueno, ahí pasaba Florencia con lo mejor del cine, cosas raras que está bueno ver, porque uno siempre está acostumbrado a ver películas de acción, qué sé yo, comedia, Owen Wilson, bueno, salgamos un poco de lo mismo, ¿no? Estas son las 5 recomendaciones que te mandan de Hollywood publicadas en la revista. Claro, te enterás de que hay otras cosas. Bueno, quédate en Revolución Sonora y vamos a escuchar a mi banda, Soundgarden. Vas a escuchar algo diferente con la cuota de actualidad que necesitas. Y no es que el diario te va a hablar, es que vas a entrar a Conexión Abierta los miércoles a las 23, porque te espera Revolución Sonora, una transformación de tu lado. Estabas escuchando la voz inconfundible de Chris Cornell. La banda se llama Soundgarden con Black Rain. Qué voz, por Dios, cómo me gusta. El amor platónico. Sí. Netita. Quiero tener 18 pibes con él. Solo para tenerlo, nada más. Tener algo de Chris Cornell. Bueno, en 3 días se agotaron las entradas para Rock in Rio en Brasil. Miles de personas acabaron en tiempo récord con las 600.000 entradas disponibles para el legendario festival de rock. Varias agencias de prensa reportaron que tras la gran cantidad de personas que se congregó en los 4 centros comerciales destinados para la organización para la venta de entradas, se tomó la decisión de vender tickets únicamente en otra agencia porque, bueno, habían sobrepasado el límite, parece. Porque ¿quién va a estar tocando la banda que encabeza este Rock in Rio? Estamos escuchando a Metallica, nada más y nada menos. Por eso se agotaron todas las entradas. Esperemos que no hagan lo mismo. Hay que mucho hizo. Más, obviamente. Sí, por supuesto. Esperemos que no haga lo mismo que hizo acá unos años, ¿se acuerdan? Cuando canceló el show. Por el estrés. Sí, que los queríamos matar. Y bueno, también van a estar en el festival Rina y Katy Perry. Así que. Y también parece que va a estar Elton John en el Rock in Rio. Así que también van a aprovechar la gente que sacó el ticket. Algunos habrán sacado solamente para Metallica, otros el pack completo. El paquete completo. El paquete. Arranca Power. Sí. Bueno, humillando por un sueño, ¿hasta qué punto puede llegar el morbo en la televisión? Como dijimos al principio del programa, esto es un programa que se trata de que los adolescentes se pueden ganar un viaje a Bariloche, igual que el concepto de Feliz Domingo. Pero, aunque Feliz Domingo fue pionero en la materia, eran juegos para llegar al viaje de egresados, como armar una palabra, ping-pong de preguntas y respuestas, desafíos. Todos tranquilos y sin ningún tipo de agresividad. Pero hace pocos años surgió este ciclo en Telefe que se llamaba El Último Pasajero. Sí, con Guido Casca. Claro. Luego se mudó al 13 con el nombre de Barilo. Sigue siendo con Guido Casca. Y ahora se llama Barilo. A todo o nada. Y se emite de lunes a viernes de 18:30 a 20 horas. Pero yo viajé por el problema es que algunos de los de las pruebas para alcanzar el viaje de egresados son complicadas y a veces humillantes. Una de las pruebas, por ejemplo, que deben cumplir algunas de las estudiantes es raparse el pelo. Bueno, pero también, ¿qué quieren? ¿Que, que le regale el viaje que se sacrifique? No, ¿qué? Pero bueno. Pero una mujer se rapa el pelo y se le va todo. En mi época vendíamos torta. ¿Vos te raparías el pelo? No sé, no creo. Pero no, yo me acuerdo que para, no sé ustedes, pero para juntar plata para el viaje egresado vendíamos tortas. Íbamos cortando la porción, íbamos aula por aula y vendías la porción de torta para. Otra prueba es algo que a todas las mujeres les gustaría, que es que el flaco que responde mal la pregunta le depilan la pierna. Está bien, bueno, mejor. Y otra es comer insectos. Bueno, ahí ya, Marley. Bueno, no. Yo solamente con que la rapen a la pendeja. Encima, en el video se veía re mal. La piba, sí, yo me la banco, Cuando le empezaron a rapar, se puso a llorar. Pero eso ya también lo hacían en un El Último Pasajero también. Los hacen sufrir a los pobres chicos. Pero bueno, está bien, no, está bien. Raparse no, me parece que es mucho, pero bueno. Que se gane en el viaje. No sé. Sí, bueno, pero una cosa es ganarse el viaje contestando a San Martín y otra es esto. Bueno, procesaron al sospechoso de tirar la bengala que mató a Miguel Ramírez. Iván Fontán, de 26 años, fue reconocido por el testigo Leonardo Garay como el autor del hecho y procesado bajo la carátula de homicidio simple con dolo eventual. El acusado permanecerá detenido en la DDI, Dirección de Investigaciones de La Plata, hasta que se resuelva la excarcelación. Había admitido ante la fiscal Virginia Bravo que la noche recital arrojó una bengala de tipo naval, pero que no sabía si fue la que mató a Ramírez. También confirmó su declaración indagatoria, haber enviado un mensaje de texto en lo que reconoció que se mandó una macana al haber disparado, aunque según dijo apuntó hacia arriba y por defecto el producto salió en otra dirección. Al respecto, su abogado aseguró que si se analiza algún video recital se van a ver bengalas de todo tipo. Iván llevó una bengala náutica. Sostenemos la posibilidad de que hayan habido dos tiradores. Él no apuntó al público, tiró hacia arriba. Claro. La idea era que se iluminara la noche. Por un defecto técnico de la bengala u otros motivos que no podemos determinar, la bengala se desvió. Está bien. Bueno, ahí está. Obviamente, vos prendés una bengala y no, obviamente no tenés la intención de matar a nadie, pero lo hacés. Obviamente. No, no es la primera vez que pasa por en la historia. Por eso te digo. Por ya más van, que él diga, por más que él diga, yo apunté arriba y, sí. Entonces mi intención no era, bueno, pero es lo mismo que si... Flaco no había dentro de un termo. Claro. ¿Sabes algo peligroso? Es lo que si vas en un auto a máxima velocidad y si se te cruza alguno, la verdad mi intención no era chocar a nadie. Bueno, pero entonces, si vos vas con un revólver por la calle y matás a una persona, tenés que hacer cargo. Claro, porque por eso. Llevó una hay bengala. Hay unas consecuencias. Por más que la idea era divertirte, llevaste algo peligroso. Claro. Bueno. Además, Iván dijo no saber si la bengala estaba vencida. Ni siquiera se fijó la fecha de vencimiento. No, terrible. Bueno, vamos a escuchar algo y después volvemos con más Revolución Sonora. Break a mirror, roll the dice, run with scissors through a chip and firefight. Go into business with a grizzly bear, but just don't sit down, 'cause I've moved your chair. La revolución deportiva en Revolución Sonora. Antes de la revolución deportiva, aclaro que estamos escuchando Don't Sit Down 'Cause I Move Your Chair de Arctic Monkeys. Sí, un tema que está en el ranking de los mejores puestos de Argentina, por lo menos acá, ¿no? Y ya estamos con él. Él es la pelota con voz. ¿No? Podemos decir, es el chico del deporte. Lo patean todo. Sí, no, es el chico del deporte. Buenas noches, Esteban. Buenas noches, qué presentación. Viste, ¿eh? Viste, te quise volar un poco, no sé. Vos sos inflar a la gente. Claro, soy inflar a la gente y te quería darte un vuelo, bueno, entonces te hice esta presentación. ¿Cómo estás, Esteban? Bienvenido sea. Bien, luchando con una gripe, pero cuidándome, lo claro. que está. Se te escucha un poquito así, medio congestionado. Te agradecemos que estés hasta ahora despierto. Yo sé que vos, tu corazón está acá con nosotros y está en Revolución Siempre. Sonora. ¿Cuánta polémica va a haber este programa, no? Muchas polémicas, es cierto. Y bueno, arrancamos por ese lado, con el arbitraje, con las consecuencias que dejó este Boca-River. ¿La mesa está dividida? ¿Hubo alguna apuesta? ¿Pasó algo? Mira, yo había... La verdad que tuve muchas gastadas en el trabajo. Pero vos sos de River, vos vas a decir que sí. Bueno, y sí, la verdad que sí. Bueno, pero bueno, la verdad que no quiero... La apuesta fue por plata. Yo quiero saber qué piensa Esteban. Bueno, es una situación bastante delicada y vamos a enfocarlo con una doble lectura. Por un lado, un Pasarela que hacía 6 meses que no iba a AFA apuntó con el Rondona, le dijo que renunciara. La victoria de Boca no fue legítima, que lo ayudaron los árbitros. Por otro lado, el vicepresidente de Boca, Crespi, dijo, tenían 3 jugadores que no debieron haber jugado, que tenían que ser amonestados en el partido anterior. Digo, hay una puja bastante notoria. Obviamente Crespi contento y socarrón haciendo estas declaraciones, porque Pasarela explotó, está en una situación muy delicada. Que River juegue la promoción sería a la institución riverplatense en algo que va a quedar para el resto de la historia. Por eso el enojo y una situación muy particular con Grondona que muchos le han levantado el post. Claro. La hegemonía de a poquito empieza a romperse, Maradona también le pega, sí. Muchos periodistas le pegan. Es cierto, hubo algunos fallos en el partido que no tuvieron que ver con las mejores decisiones, pero me parece que ya había un tema de fondo, un tema previo donde Grondona ha cansado y mucho. Claro. Pero hay que hacer una cierta aclaración. Las votaciones gana y cómodo. ¿Qué pasa con eso? Una vez tuve la posibilidad de hablar con un periodista que me dice, acá nunca nadie apareció muerto o tirado en un zanjón por votar en contra de Grondona. Pero ¿qué pasa? Las votaciones se hacen de frente. No es anónimo. Claro. Cuando se levanta la mano, Grondona está viendo quién vota a favor y quién en contra. Y hay cierto presupuesto que se destina a los clubes, que estaría influenciado por este tipo de decisiones. Entonces, es una votación libre, pero condicionada. Y eso es en parte también el reclamo que le hacen a Julio Humberto Grondona. Claro, lo que pasa pero es un dato, ¿no? Claro. Con menor. Tiene mucho poder Grondona, ¿no? Hace años que viene y parece que es una torre difícil de derribar. Yo considero lo mismo que Tita también y lo mismo que vos, que es... Realmente ya, o sea, habría que renovar un poco y sacar a alguien y por lo menos modificar el sistema de elección también para dar una opción de que sea distinto. Es cierto, sí, el sistema anónimo sería, digamos, lo más común, el voto secreto universal, obligatorio, digo, tiene que ver con una ley plantada en 1902 a nivel nacional, por supuesto, pero podría hacerse tranquilamente a nivel AFA. Pero si hablamos de declaraciones, muchachos, Diego Armando Maradona, un personaje que está ahora en busca de unos petrodólares, que va a cobrar un buen sueldo porque va a ser DT, hizo declaraciones contra Batista. Esteban, ¿necesita más plata Maradona? ¿Vos decís que tienes ganas de seguir dirigiendo? ¿Qué es lo que quiere hacer? El Diego quiere estar ligado al deporte, eso no hay duda. Y por supuesto que él le duele no estar en la selección. Claro. Por eso dijo que Batista es un mamarracho. Directamente. Esta es la pelea de Bailando por un Sueño, pero en el fútbol, más o menos. Sí, un poco. Dijo que hay que estar alcoholizado para no citar a Carlos Tevez. Un Carlos Tevez que muere por estar en la selección y que ustedes habrán visto cómo besó la canillera argentina. Lo pudieron ver seguramente. Sí, sí, sí. Carlito dice, no fue un mensaje para Batista. Fue una casualidad, pero todos sabemos que Carlos quiere jugar en la selección. Y Batista sorpresivamente deja fuera a un problema, el jugador del pueblo, como se lo conoce, que todos quieren que esté. Pero una inclinación de Tevez hacia Maradona, cierto favoritismo de Carlos, claro, haría que se estaría quedando afuera. Recordemos que más allá de lo futbolístico, tiene que ver y mucho el tema de las camarillas, las internas. Pasó en Boca, pasó en la selección, pasó en todos lados. Sí. El habilidoso por no formar parte de una idea en general, es dejado afuera. Y con Carlos Tevez es algo que nos entristece a todos. Sí. Bueno, Esteban... Se había pasado antes cuando nos hablaba. Claro, la verdad. Bueno, Esteban, te agradecemos, te dejamos que descanses, tomate un ibuprofeno 600, así mañana te levantás con toda la fuerza, ¿eh? Tomate un jarabe y ya te dejamos que te vayas a dormir. Y lo último y breve, ganó Vélez una superioridad. El equipo argentino que queda en la Copa, que va a jugar semifinales y que tiene chances de ser campeón. Llegó a semifinales después de 17 años, es para tener en cuenta. Muy bien. Bueno, Esteban, te mandamos un beso grande. Un saludo grande. Buena semana. Bueno, ahí pasaba Esteban Armayor. Y antes le quiero mandar un saludo a Luis Vinsugna, que dijo que está muy bueno el programa y nos escucha siempre. Él es el famoso Bolsín, ¿eh? Bolsín, un saludo para Bolsín, un saludo, que siempre está escuchando todos los miércoles. Y te desesperó tanto escuchar, tanto decir, tanto destrozar. Tienes que ver lo que en tu alma sembró. Tanto penar, tanto reír, tanto despertar. Río extraño. Y bueno, esto es lo que estabas escuchando. Y es O'Connor. Y bueno, y ya está, nos vamos, ¿eh? Nos vamos, estamos, nos queda yendo un minuto. Y nada más. Esto fue todo por hoy. ¿Por qué dos horas también se pasan volando? Es increíble. Sí, no, nos que bueno, les agradecemos a todos los que estuvieron escuchando, a Martín Lowe de The Knot, a Pedro Quevedo de Fall Hop. A Lautaro Errasti, que me está mirando en este momento, la columna deportiva. La próxima vez te vamos a regalar un gallo para que te despiertes. Así, ¿viste? El gallo que lo voy a programar para que más o menos tipo 8 o 9 de la noche lo ponemos al gallo y te despiertes. En la oreja. En la oreja. Yo quiero agradecer a Sebastián Castiñeira, que está a mi lado. Está bien, un gran conductor de Revolución. Yo quiero agradecer a Cintia Alcaraz. Gracias, es quien le habla. En la operación técnica, Federico Canessa. En la producción, Noelia Pagano. En lo mejor del cine, Florencia Brañeiro y Esteban Armayón. En la columna deportiva, esto fue todo. Quédate atento al Facebook de Revolución, porque vamos a nombrar los ganadores del día de hoy después. Exacto, y se rellevaron la remera de Revolución Sonora. Bueno, muchas gracias a hasta todos. La semana que nos viene. Vemos el miércoles que viene a las 11 de la noche. American half pound. Pure beef patty, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. No fue la de China, no fue la francesa, no fue la de Mayo. Esto fue Revolución Sonora. Volví a unirte el próximo miércoles a las 23 por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.